Sun-sun-babae. Por favor, repitan después de mí. Sun-sun-sun-sun-sun-babae. Sun-sun-sun-sun-sun-babae. Pájaro lindo de la madrugada. Pájaro lindo, sun sun. Pájaro lindo, sun sun. Vuela, vuela, sun sun. Vuela, vuela, sun sun. Canta, canta, sun sun. Canta, canta, sun sun. Salta, salta, sun sun. Salta, salta, sun sun. Duerme, duerme, sun sun. Duerme, duerme, sun sun. Sun sun sun sun sun babae. Sun sun sun sun sun babae. Duerme, sun sun. Duerme, duerme, sun sun.